Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero hablarles de una película que fue y es una joyita del cine italiano, Amore mio aiutami, o Amor mío ayúdame. Data del año 1969 y fue dirigida y protagonizada por Alberto Sordi, actor, director y guionista italiano. Fue uno de los grandes nombres de la comedia, además de portavoz de la romanidad en la cinematografía italiana. Además, su partener femenina no fue otra que la exquisita actriz Mónica Vitti, también italiana. La trama cuenta que la mujer se enamora de otro hombre, pero aún quiere a su marido, y le pide a este comprensión y ayuda. En una palabra, una comedia dramáticamente romántica. Pero de quién en realidad quiero exponer es sobre quién hizo la música. Piero Piccioni, prolífico músico y compositor italiano de música de cine, campo en el que trabajó en más de 300 partituras que al comienzo de su carrera firmó como Piero Morgan. Comenzó trabajando en el mundo del jazz con solo 17 años, tocó en muchas bandas, en programas de radio en 1938. Su primer contacto con el cine se produce trabajando como abogado para productoras cinematográficas como Titanus y De Laurentiis. Conocido por su genio musical y su versatilidad, Piero Piccioni no ha sido debidamente aclamado por el público durante su época, pero toda su discografía está llena de joyas ocultas y bandas sonoras de películas atemporales, clásicas, banda sonora, blues, jazz, cuerdas románticas, lofi, etc. Escucharemos pues una clásica melodía de los años 60, expresiva, emotiva y de gran sensualidad. Desde el disco Lo Mejor de Piero Piccioni, remasterizado en 2022, oiremos la banda original de la película Amor mío ayúdame, de 1969. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Juan Pollo Raffo, nacido en Buenos Aires en 1959, músico tecladista argentino. Integró la banda de Juan Carlos Baglietto del 1983 a 1988 y 1992. Y se desempeñó como tecladista y o arreglista de Soda Stereo, Los Piojos, Vox Dei, Miguel Cantilo, Los Ratones Paranoicos, Manuel Wirtz, etc. Ha participado en realizaciones de más de 50 álbumes. Hoy les ofrezco su sexto volumen de música de flores, La falacia del espantapájaros, nominado para los premios Gardel 2024. La serie de discos de Juan Raffo, más conocido como El Pollo. Un álbum minimalista, conceptual y con dedicatoria incluida, en el que al frente de un trío eléctrico despliega toda su creatividad y buen gusto. Juan Pollo Raffo es una leyenda de la música argentina a esta altura, con más de 4 décadas detrás de los teclados, de sinnúmero de proyectos propios y ajenos, con una bien ganada fama de arreglador y productor. Cuando hace su música, muestra toda su personalidad. Este disco es quizás más sintético y despojado que otros que se conocen. Grabado en formación de trío eléctrico, teclados, bajo eléctrico y batería, con muchos guiños a la música progresiva en auge en los años 70, pero a la vez con mucha raíz rioplatense y giros rítmicos del noreste. Es un Raffo menos barroco y algo más rockero. Un disco dedicado a la memoria de Martín Rur, como les dije, gran saxofonista fallecido, demasiado joven, apenas 36 años, que tocó en esta formación. La música compuesta por Raffo combina los ritmos, el carácter y la estética de las músicas criollas con el espíritu de improvisación del jazz. Estos elementos fluyen dentro de formas y desarrollos asociados a la música de tradición escrita, dando como resultado una mezcla inestable de erudición y atorrantismo. Hay claras referencias y alusiones al folclore argentino, al tango y a la milonga. Sobresalen además los colores del piano eléctrico y los sintetizadores, lo cual referencia desde lo tímbrico al sonido del rock progresivo y el jazz de fusión, como les contaba, de los 70. Escucharemos a Juan Pollo Raffo, acompañado por Tomás Pagano en bajo y Rodrigo Jenny en batería, su tema 7 de cada 5. Thank you. canto y la palabra.